93.9. A partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Buenas tardes, bienvenidos. A partir de ahora, una hora con las Combinación de las Artes. Como saben, estamos en Twitter, arroba Artes Combinadas, y en Facebook, donde mañana pasado se cuelga el programa de hoy. Tenemos un mail, artescombinadasradio@gmail.com. Debo confesar que cuando me propusieron hacer la página de Facebook de Artes Combinadas, lo miré con un poco de sorpresa, quizás escepticismo, pero ahora me encanta cómo está la página y lo puedo decir porque no la hago yo, la hace nuestra community manager, una amiga de la casa, y preciosa queda, con mucha información, con imágenes, así que péguennos una visita y digan que les gusta, si les gusta. Bueno, hoy la invitada es Flavia Darín. Hablaré de un libro muy entrañable de Helen Hanf, de la muestra de Gilda de Subcooperativa en el Hospital Muñiz, y comentaré la primera cita de Arte Va y mucho más. Ayer se presentó el programa U-Turn by Mercedes-Benz, que es un programa curatorial que lleva ya cuatro ediciones, esta es la cuarta edición, que busca poner un espacio, poner el arte en perspectiva con un curador que le pueda dar un relato unificado a lo antiguo, lo nuevo, lo que vendrá. En este caso, este año se ha cambiado. Si antes Mercedes-Benz tenía a la curadora Bassem Irbali, este año es Agustín Pérez Rubio, español, el que asume como nuevo curador. El texto curatorial que presentó fue muy interesante. Él partió le puso un título largo que viene del cuento de Borges, el Pierre Menard, autor del Quijote, que del libro Ficciones. Él saca este título, que es Testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y realmente esto es lo que recoge la síntesis y el espíritu del proyecto curatorial, porque hay obras de consagrados que emergieron en los años 60, hay obras de artistas emergentes, y la advertencia por venir queda para cada espectador, para cada visitante, a ver qué se les ocurre que va a venir a partir de la síntesis que Pérez Rubio hace entre estos artistas. Son 32 artistas de 12 países, concentrados en 15 stands, no es la palabra, en 15 espacios de 16 galerías de 9 países. Y es una agenda bastante contestataria, que alude hay muchas mujeres, alude a asuntos de las mujeres, quizás cierto feminismo, hay una visibilidad gay, hay postulados queer, y realmente es contestataria la agenda. Y con todos estos 32 artistas en 15 espacios, Pérez Rubio nos va a mostrar testigos de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En U-Turn by Mercedes-Benz. Pero la reunión de ayer al mediodía, digamos, ellos picaron en punta hablando de autos, de una empresa de autos, porque fue la primera reunión que hubo para El Arte Va, la feria de galerías de arte contemporáneo que se hace a fin de mayo en Buenos Aires. Y en esta primera reunión se sintetiza lo que es Arteba, la presencia de las personas que estaban. Hablan del mix, de la mezcla que es Arteba. Arteba, por supuesto, es industria del arte, porque es una feria donde se espera que se compre y se venda. Es más, se dice que en esta feria, donde los últimos años como promedio fueron 100.000 personas, no se dice, es estadístico, las galerías venden el 50% en esos 3-4 días de feria, el 50% de lo que van a vender en el año. Así que es una cita importante. ¿Y por qué digo que la reunión de Mercedes-Benz ayer sintetizó lo que es Arteba? Porque estaban las galerías, había artistas, había coleccionistas, había alguna gente del mundo de las celebridades, había gente del mundo del dinero, había auspiciantes como Mercedes-Benz en este caso, y todo ese cóctel de gente que se saluda, que se visita, que se congratula, y gente que mira el arte, y gente que entiende, o gente que quiere aprender, y gente que va a hacerse ver, todo eso es la Feria de Arteba. Así que la propuesta curatorial impecable de Agustín Pérez Rubio, realmente un sentido absoluto, y cada uno de los espacios tienen varios artistas que dialogan entre sí, pero en definitiva toda la curaduría hace que haya temas políticos, temas de género, temas, hay como un trasfondo literario, de lenguaje, partiendo del título, ¿no? Literario del Pierre Menard de Borges. Hay texto explícito, texto no explícito, muy interesante. Ayer entonces fue picó en punta U-turn y fue un aperitivo de lo que vendrá. Esperemos que sea como promete, que sea promisorio. Acabo de terminar de leer un libro corto pero entrañable. Se trata de 84 Charing Cross Road, así se llama el libro. Es precioso, es de Helen Hanf, es un libro de 1970 que ahora trae acá Alfaguara. No es una novela, es una colección de cartas de la propia autora. Helen Hanf era una escritora y guionista norteamericana. Que no tenía demasiado éxito cuando empezó a escribir, cuando publicó este libro. Después, a partir de este libro, adquirió mayor visibilidad. Pero este libro se sitúa en 1949 y se supone que son las cartas de la propia autora a la librería Marx & Company, que está en el 84 de Charing Cross Road en Londres. Ella empieza, era en los año 1949, ¿no? Está situada el libro. Se sabe que la posguerra en Europa fue durísima, se sabe que faltaba comida, se sabe que había racionamiento en Londres, en Inglaterra también. Entonces, es esta autora norteamericana que le escribe a la librería y le contesta Frank, porque es una librería que consigue libros usados, libros raros, y esta autora, sin demasiado dinero, le propone una búsqueda de ciertos libros, y así son todos los intercambios de las primeras cartas, y le dice tengo 5 libras o tengo $5, en fin, y así se va sucediendo los hallazgos del librero y el pedido de la autora. Pero la relación crece en familiaridad, crece a tal punto que ella empieza a mandarles paquetes de comida que incluyen huevos, por ejemplo. En Londres, en la época de la posguerra, comían huevo en polvo. Yo no sé cómo será eso, pero ella le manda huevo fresco, le manda jamón para Navidad, le manda chocolates para Pascuas. Y así se va sucediendo una correspondencia de 20 años. Se va sucediendo una familiaridad que va creciendo, quién sabe, en algún otro tipo de entusiasmo. Frank es casado, se extiende la familiaridad a la familia de, valga la redundancia, de Frank, a otros empleados de la librería, porque Frank comparte los paquetes de comida con todos. Bueno, es eso. Y buscando al autor en Google, me encontré con un artículo en el sitio de Cinépata, un artículo que se llama Mr. Ebert va a Londres. Mr. Ebert es un crítico de cine que falleció hace un año. Y en este recuerdo de Ebert, de Roger Ebert, que es el crítico, ahí se encuentra una cita de Helen Haft, que ella había dicho en estos intercambios, que ella había, en estos intercambios epistolares, ella había dicho que alguna vez había escuchado de alguien decir que aquel que va a Inglaterra encuentra exactamente lo que fue a buscar. Yo también lo encontré cuando fui por primera vez en el año 1970. Yo iba a Carnaby Street, iba a ver los Beatles. No sé, no los iba a ver porque no los iba a encontrar por la calle, pero iba en busca de ese espíritu y absolutamente lo encontré. Creo que es muy cierto esto que decía Helen Haft, que cada uno va a Londres o a Inglaterra en búsqueda de su propia Inglaterra y su propio Londres y la encuentra. No está de más decir que Helen Hunt no tenía un mango, por lo cual nunca fue a Londres. Siempre decía, ahora voy a ir, pero ¿qué pasó? Frank murió, entonces ya ahí no tenía tanto incentivo de ir. Ella mandó amigas que fueron a la librería, y sí, de hecho existía la librería. La tapa del libro de Anagrama es la imagen de la librería como era en el 84 Charing Cross Road. Para los que tengan más interés, el libro es cortitísimo, 120 y pico de páginas. Fue una obra de teatro, luego fue una película. Es delicioso, lo recomiendo. Y cada uno va en busca de un sueño. Cuando agarra un libro, léanlo, que también van a encontrar mucho en el libro. Seguimos. You were so smart then, in your jacket and coat, my softest red scarf warming your throat. Winter was on us at the end of my nose, and I never loved England more than when covered. But a friend of mine says it's good to hear that you believe in love, even if set in fear. Well, I'll hold you there, brother, and sit you straight. I only believe true love is frail and willing to break. I will come back here, bring me back when I'm old. I want you late, forever in the cold. I might be cold, but I'm just skin and bones, and I never love England more than I'm covered in. I wrote my name in your book, only God knows why, and I bet you that he cracked a smile. And I'm clearing all the crap out of my room, trying desperately to figure out what it is that makes me blue. And I wrote an epic letter to you, and it's 22 pages front and back, but it's too good to be used. And I tried to be a girl who likes to, I'm too good for that. There's a mind under this hat, and I called them all and told them I've got to move. I'm out now, it's too hard, I'm on my own. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo, 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 4104.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. Estamos con Flavia Darín, que programó I Know Your, Know Your Chicken. Conocé tu pollo, del grupo Chivo Mato. Chivo Mato, que quiere decir comida loca, y es un... Sí. ¿Son más? Son unas japonesas que vivían en Nueva York, que empezaron en los 90, se separaron y ahora se volvieron a juntar. Pero este disco es del 90 y debe ser del 96, por ahí. Bueno, gracias a vos, Flavia Darín, nuestra artista de hoy. Conocí a Chivo Mato y vi el video, que es bastante loco. Ay, muy Chivo Mato quiere decir comida loca, sí, en italiano. Así que japonesas de New York, con un nombre en italiano, sí, cantando en inglés. Sí. Estamos totalmente globalizados. Totalmente. Bastante parecido a lo que te ocurre a vos, ¿verdad? Tu última muestra fue ¿en dónde? En Berlín. El año pasado, sí, en un lugar nuevo, que era una vieja cervecería. Creo que era Mitte, no estoy bien segura del barrio, sí, pero era una vieja cervecería que compró un coleccionista y recicló toda, e hicimos una muestra ahí en junio, creo que fue. O sea, casi hace un año. Sí. ¿Y ahora estás preparando? Una muestra para Bensacar en agosto. Para Ruth Bensacar en agosto. Sí. ¿Y nos vas a sorprender? Espero que sí. Espero que sí, creo que sí. Va, los que vieron las fotos me dijeron que eran bastante distintas a lo último que vieron, por lo menos. Sí, sí. Para mí no es sorprendente, porque como que vi todo el... Bueno, viví el proceso, así que no. Claro. Y estás por presentar un libro en Arteba, justamente, que estábamos hablando. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro es el... No tuvimos mejor idea que ponerle Flavia Darín 2001-2013. O sea, y abarca estos últimos como 12 años de obra. Bueno, hay que decir que Flavia Darín nació en 1978, así sí, que 12 años de obra es muchísimo. Sí. Tu primera muestra fue en 1999. Sí. Para las personas que no tengan presente... la obra de Flavia, pueden entrar en nuestra página de Facebook, precisamente, sí, que ahí tenemos colgada una obra, pero bueno, podemos decir de una pincelada, de un brochazo medio grueso, decir que son autorretratos, que no se llaman así, pero parte de su propia imagen, sí, distorsionada, gigantada, con ojazos tipo anime, o no, en fin, esa es, son algunos de los rasgos de, sí, tu obra, ¿verdad? Sí. Y el libro, ¿cómo se te ocurrió? O sea, estás en la flor de tu carrera y quisiste, es un pasaporte, un libro, ¿cómo lo pensás que quisiste parar un poco la pelota y decir? Y un poco, sinceramente era como que siempre que me decían, bueno, ibas a sacar un libro y qué sé yo, y a mí me parecía como medio pedante sacar un libro. Decía, bueno, ¿y por qué voy a sacar un libro? ¿Y a quién le va a interesar? Y después en algún momento, por ahí como más reflexivo hacia mi obra y todo, me pareció que hasta quizás era un buen ejercicio para mí plantearme como rever todo lo que había hecho, organizarlo y digamos, poder verlo en imágenes, todo ese proceso, hasta quizás me servía a mí también. Y que después también es un documento que queda y creo que recién ahora me parece que estamos sacando los artistas más libros en Argentina. Que afuera es como algo que se hace siempre, como muy comúnmente, que cualquier artista saca su libro, y acá como que nos cuesta más, y me parece que ahora estamos empezando a tener por ahí como más una cultura de que los artistas tienen que sacar sus libros, y eso es un documento valioso para todos. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más, cuando yo volví al país, hallé que no había libros sobre artistas, salvo esos libros grandes, de gran formato, sí, tapa dura, que se hacían para poner en las mesitas de café. Y bueno, mi primer libro lo hice movida, que no había artistas, los artistas de mi generación, sí, no tenían libros, sí, propios. Sí, sí. Y dije, bueno, hay que repararlo esto. Sí, yo venía, sí, de afuera y había constatado, sí, que... Bueno, yo estoy hablando de hace 30 años, cuando el regreso a la democracia, pero digo... Sí, no, bueno, pero en esa época hasta la documentación de las obras es difícil conseguirla. Exactamente. Es como, me parece que recién ahora es como que el artista de mi edad o qué sé yo, tiene como esa conciencia de, bueno, tengo que sacar fotos de las obras, de las muestras y qué sé yo, y por que supuesto quede un registro. Y es igual, es muy interesante que estemos hablando de libro formato papel, sí, cuando todo el mundo... pronostica que qué va a pasar con el libro papel, sí, que nos vamos a ir al libro virtual, como se dice, digital, sí, sí, sí. Y no, yo pienso que del libro papel tenemos muchos años todavía, y pienso que el archivo es muy importante. Sí. Pienso que nosotros en América Latina nos ha costado muchísimo escribirnos, registrarnos, sí. Coincidirás conmigo, sí, sí, que en Estados Unidos hay un montón de archivos nuestros. Sí. De escritores y, sí, artistas argentinos que están en, sí, universidades, sí, norteamericanas, que nosotros no lo tenemos. Sí. Así que bueno, me congratulo. ¿Quién escribe? Escriben Carlos Huffman y Gabriela Cepeda. Carlos Huffman, artista, y, sí, Gabriela Cepeda no la tengo. Ella es una chica muy joven, que creo debe tener 27, 28 años, que es mexicana, que vino a estudiar acá. Y es curadora y crítica, y sobre todo se especializa en cuestiones de género, pero también de internet y de cultura pop. Entonces me interesaba bastante su mirada sobre mi obra, porque yo también hablo un poco de esos temas en la obra. Así es. Y hablando de gente globalizada, recuerdo que en el año 2005 hiciste una muestra para Fundación Cartier, sí, que era una colectiva, y sin embargo fue la imagen... una de tus fotos, sí, fue la imagen de la muestra, sí, que estuvo por las calles de París, sí, y estamos hablando de algo que pasó hace 10 años, sí. Fue importante, ¿no?, en tu, sí, carrera eso. Muy importante. ¿Y, sí, te abrió las puertas para...? Y creo que me abrió las puertas para seguir trabajando, digamos, para que me sigan invitando a otros lugares a mostrar mi obra. O sea, eso fue como... Y internacionalmente también, por ahí me abrió alguna otra puerta. Y porque yo me recordé de esto, porque acabas de decir que Gaby Cepeda, sí, se especializa también un poco en la cosa, sí, de la web, de internet. Sí. Y vos, a partir de esto de Cartier, hiciste una... Ahí hice una fotonovela para Cartier, para el lanzamiento de... Era como un proyecto más comercial, pero ellos llamaban a, creo que eran 6 artistas jóvenes, a que hagan obra especialmente para el sitio web que ellos iban a lanzar. Entonces yo hice una fotonovela. Una fotonovela en la web. Sí. Las fotos son maravillosas, debo gracias. Decirte. Que gracias. Ahora las repasamos viendo el PDF del libro, sí, y me parecen increíbles. Sí. Y ya que estamos globalizados, estuviste haciendo una muestra en Singapur. Sí, también. En Hermé me invitaron para hacer una muestra en el tercer piso del local que tienen allá, que es un local enorme, y las vidrieras también. Eso fue en el 2008, que fue una experiencia buenísima. Ir a Asia, que era como una de las cosas que quería hacer, y trabajar con ellos, que son impecables también. Y luego acá en Buenos Aires también, ¿no? Buenos Aires hice solo las vidrieras para el local que ellos tienen en Avenida Alvear. Sí. Y eso fue hace 3 años, creo. Bien. Y ahora tenemos la de agosto, sí, acá. Y hablando de Estados Unidos, ¿estuviste, sí, en...? En Kentucky, haciendo una muestra también hace unos años para el Speed Museum, que es el Museo de Arte Contemporáneo que tienen en Louisville, que lo que me encargaron hacer fue obra para carteles de la calle, unos carteles de 4 por 14 metros que van en las autopistas y en las calles. ¿Y había un tema en especial o lo que vos...? No, ellos lo que me pidieron es que fuera como unos meses antes, visitara la ciudad y trabajara un poco también a partir de la ciudad y lo que veía en la ciudad. Yo tengo una anécdota con vos, porque no será Estados Unidos ni Asia, pero yo he llevado tu obra a Ecuador, como, sí, bien recordarás, para la Bienal de Cuenca. En Latinoamérica. La Bienal de Cuenca de 2007. Sí. Y fue muy, muy lindo trabajar con vos, no menos porque la obra era preciosa, la obra tenía que ver con la ciudad de Buenos Aires, te recordarás, sí, con la naturaleza, sí, y bueno, pero me acuerdo de la obra que hiciste de la niña en la reserva ecológica, sí. Como saben ustedes o no saben, pero muchas veces la reserva ecológica se incendia a propósito, sí, porque algunos desarrolladores son inmobiliarios, quién sabe, sí, quieran hacer algo en esos, en ese predio tan que cuesta tanto, sí, ¿no? Que tiene tanto valor. Sí. La cuestión es que ahí me habías hecho la reserva ecológica, sí, con la niña con las manos, sí, quemadas, sí, y la cara tiznada. Pero lo que yo quiero decirte, que y lo quiero decir públicamente porque fue muy grato, fue que en Cuenca es una ciudad que está en los Andes, como a 3.000 metros o 2.500 metros, y es una ciudad muy hispana, muy una mezcla de ciudad hispana e indígena, y la gente tiene sus ¿cómo se dice cuando uno tiene...? ¿Prejuicios? No, cuando tiene sus... Bueno, ahora me va a salir la palabra. Entonces... No tiene muchos museos. Entonces la Bienal se va distribuyendo por toda la, sí, la ciudad. Y a nosotros nos tocó, con tu obra, nos tocó en lo que había sido un hospital. Entonces se decía que a la noche había, no sé si fantasmas o había... Ay, no te puedo creer. Sí, sí. ¿No te acordás? No. La obra tuya se cayó. Ah, es verdad. Y después la de otra persona también. Entonces decían que había una... Me acordaba que era por los fantasmas. Sí. Ay, no. Entonces decíamos, no, fantasmas... Mitos. Sí, sí, sí. Era como un mito, sí, eso, sí, es. Sí, sí. ¿No te acordás? Bueno, ¿y cuál fue? No, me acuerdo que se cayó, pero no se cayó, no sabía... Y no se rompió la imagen, que era, sí, que encima estaba, eran fotos en metacrilato. Sí. Que era un... Bueno, en ese momento era muy caro hacer, sí, una, sí, foto, sí, así. Sí. Solo se despegó la parte de atrás donde, claro, estaba colgado, o sea, claro, que no fue muy grave. Sí, sí. Pero vos te lo tomaste muy bien y eso me encantó que hayas dicho, bueno, fueron los fantasmitas, mala suerte, sí, sí, y no me hiciste un escándalo que me hubiera amargado la vida. Estamos con Flavia Darín, en un momento volvemos. We'll be right back. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, Mona. Got that little summer life. Estamos con Flavia Darín, la artista que nos visita hoy. ¿Qué es esta música que programaste? Este es Justin Timberlake, una canción que se llama Take Back the Night, que es del último disco de él, que se llama 2020 Experience. Que es medio retro, me gustó este tema especialmente porque es medio retro, 70 disco, como esa época. ¿Estás acostumbrada a programar música? ¿Tenías un secretito? Teníamos un secretito con Luis, con mi marido, que teníamos un programa de radio en internet en un momento, hace unos años. ¿Y cómo se llamaba? Te Audio. Te Audio. Su marido es el escultor Luis Terán. Juntos tienen a Robertita, sí. Una chiquita preciosa. Sí. Así que, y ahí programaban música, hablaban, ¿cómo era? ¿Hablaban de arte, hablaban de cualquiera? Sí, en realidad de arte hablábamos muy poco, casi nada. Era muy divertido hacerlo, según los que nos escuchaban, también era muy divertido escucharlo, pero hacíamos como un pasando revista, poníamos la televisión, la música era muy buena, la que programábamos, y teníamos columnistas, dos columnistas artistas, que eran Mariano Giró y Mariano Grassi, que... Mariano Giró hacía una columna de divulgación científica excelente. Mariano Grassi, que es un ilustrador y pintor muy bueno, hacía otra columna que era de una tortuga telépata que hablaba a través de un humano. O sea, un delirio, un absurdo absoluto. Y después Inés Efron, la actriz, tenía como su columna, que era muy personal, así, muy como es ella. ¿Y cuánto duró? Y duró como dos años, creo que tuvimos un 50 y pico de programas, una cosa bueno, así. Pero o sea, mucho más programas de los que he tenido yo, así que pero era una audiencia reducida, que los queremos a todos, pero era como... Bueno, nosotros también queremos a todos. No, sí, pero digo, tienen más alcance. espero. Bueno, hablamos de tus muestras en Singapur, en Berlín, en París. Sí. Pero lo que no nos contaste, ¿cómo llegás a la imagen que nosotros vemos? Sabemos que partís de tu propia imagen, sí. Pero por favor. Cuento más o menos cómo es el proceso. Bueno, en general parte de una foto que me tomo a mí misma con la cámara, pongo el trípode, un timer y bueno, preparo el vestuario si es algún personaje en especial y tomo la foto. Y después eso pasa a la computadora y ahí es donde empiezo como a trabajar más con Photoshop, con un programa de manipulación digital y digamos, empiezo a cambiar, si necesito cambiar fondos, cambio fondos, retoco la cara. En general trato como de deformarme los rasgos para no verme ya a mí, como para lo que no se hace, digamos, a través del maquillaje lo hago en la computadora, como me transformo en otro. ¿Pero las prendas sí las tenés puestas? Las prendas sí, pero hay accesorios y cosas que aplico después también. Sí. Sí. Yo recuerdo el impacto que me causó, tus imágenes son muy pregnantes y podrías haber seguido haciendo... obras festivas, quién sabe si son festivas, pero bueno, muchas son festivas, muchas sí. Son, bueno, siempre con ese misterio que nunca sabes en definitiva sí. Si nos vamos a terminar riendo mucho o en la mitad de la risa nos vamos sí. A poner a llorar, sí. O sea, está esa ambivalencia necesaria en cualquier obra significativa, sí. Pero me acuerdo cuando hiciste... La del niño muerto, ¿cómo se llamó sí. La muestra esa? El misterio del niño muerto. El misterio del niño muerto. Me pareció un salto muy impresionante, sí. Desde el punto de vista artístico, inclusive desde el punto de vista de la estrategia de comercial, digamos, porque fue un riesgo. ¿Quién sí. Quiere tener un niño muerto? O sea, sí. Era el... Bueno, de hecho, la foto de donde está el niño muerto no la tiene nadie. ¿Porque o sea, no la nadie ofreciste la... o no, nadie la quiso? La quiso. Como que a todos les parecía una foto. Yo tengo como... En realidad, yo medio que hago un pivot entre las dos cosas. O sea, tengo series que son como más trágicas o más densas y otras que son más festivas, más pop, con una energía un poco más alegre. Pero son las dos cosas que yo manejo, son dos energías que yo manejo todo el tiempo. En algunos momentos es una y otras veces es otra. O sea, también tengo otra serie que es de unas chicas rapadas, que para mí es como Britney Spears o esas cosas de celebrity que de repente se rayan y se rapan, pero un montón de gente lo vio como la enfermedad y qué sé yo, y esa es una serie que muy poca gente aguanta verla. Y después tengo cosas como super festivas, pero gente ve más naif, qué sé yo, como están esas. Sí, es que a mí, pero justamente yo lo subrayo como algo positivo, sí, riesgo artístico de hacer algo que necesitas hacer, y sí, por supuesto, la muerte es lo que camina al lado de la vida, y sí, ahí estamos, entre la muerte y la vida, y sí, está todo eso en tus obras. Sí. Y te digo, sinceramente, lo del niño, a mí la historia del niño ese me impresionó muchísimo, y estaban como la madre, las hermanas, la familia. Eran ¿cuántas fotos? Eran muchísimas. Eran muchas fotos, sí. No me acuerdo cuántas, 16 o 18, ¿no? Las que vamos a ver ahora en Ruth Benzacar, no misterio sé, total. No sé todavía la cantidad que va a ser, van a ser distintas. O sea, misterio. Sí, van a ser distintas, van a ser distintas. Es como el formato va a ser distinto, la forma, o sea, formalmente, o sea, el tipo de foto es distinto también. Como, sí. Están en proceso, tampoco quiero decir mucho. Porque están todavía no está terminado. Tampoco te quiero preguntar mucho porque sí, o sea, este es un programa que hablamos de artes y muchas veces sí, es el arte es inexplicable, sí, y es sí, si uno no ve y uno no tiene la experiencia estética, sí, mucho no se puede decir. Sí, así que vamos a aguardar a que vengan tus fotos, son fotos, ¿no? Sí. Y vamos a esperar, que estoy mirando los apuntitos, y vamos a ver tu libro en Arteba y vamos a ver tu muestra en Ruth Benzacar. Sí. Ahora, yo he visto fotos tuyas en portadas de libros, sí, he visto fotos en, bueno, me has dicho que has trabajado para algunas marcas. Sí. Esa es como una beta más, ¿cómo la llamas? Como un costado, un ganapán, un mirá, otro lado de la creatividad, mirá, ¿cómo la llamás? Yo te digo, muy ganapán no es, porque en general cuando hago esas cosas es porque la marca me gusta mucho y en general la hago por canje. Ah, ok, o sea, muchas que tenés ropa fantástica. O sea que tengo, sí, por suerte, no sé si tengo pan, pero tengo el ropero bien. Pero digo, yo creo que es como hasta un gusto que me doy, porque es algo que me da mucho placer, como no estar solo en la esfera del arte, sino como poder llevarlo a otros lugares. Es como algo que a mí me da como cierta, no sé, me siento menos ahogada cuando también hago otros trabajos que no son específicamente este mercado del arte contemporáneo. Así. Y me divierte como también trabajar con gente de otros rubros. Eso también, claro, como que me trae aire. Y la moda es algo que, específicamente la moda es algo que me interesa y que incluso me nutro de eso para mi obra. Claro. O sea, aprendo muchísimo también de esta gente y después lo uso en la obra. ¿Y cuán difícil es permanecer? Estábamos fuera de micrófono hablando, sí, de personas que ya no nos encontramos en el rumbo, gente que hemos conocido y que han... Sí. ¿Cómo es permanecer? ¿Cómo es estar en este mundo del arte de Buenos Aires? Sí. ¿Difícil, fácil, competitivo? ¿Cómo es? Yo creo que es un trabajo como de mucha resistencia también. Como esa es la palabra. Como, sí, de resistir en todos los sentidos. Resistir ser un artista uno, porque es una cosa como de mucha... Hay mucho ego, pero hay mucha vulnerabilidad también. Es como que uno está poniendo todo el tiempo... Como, uno se expone, sí, claro. Cuando expones, Te estás exponiendo todo el tiempo y no es fácil eso. O sea, uno en la vida como pasa por muchos momentos altos y bajos, y digamos, exponerse en todos esos momentos no es algo fácil. Eso como en la esfera personal. Y después de resistencia, porque a veces el medio en el que estás te acompaña y a veces no. Y esos son ciclos fluctuantes que no tienen que ver con uno siquiera. Entonces, ahí también me parece que es un momento en el que hay que resistir, en donde esa oleada te acompaña o no, y bueno, te tenés que mantener. O sea, me parece súper cierto lo que decís, y aparte demuestra bastante madurez para una persona que tiene nada más que 36 años y no. Gracias por lo de nada más de 36 años. No, bueno, desde mi lado sos jovencita. Pero no, lo que te quiero decir es que realmente son centenares, decenas. Vos tenés una formación en la Pueyrredón con Diana Eisenberg, Beca Cuitca, digamos, lo que hizo lo que hicieron muchos artistas. Y bueno, salir siempre es una gran puerta hacia el conocimiento y hacia la visibilidad de la propia obra. Y como decíamos, de las personas de las que hablábamos fuera de micrófono, permanecer es difícil. Te deseo mucha permanencia. Gracias. Me muero de ganas de ver tu nuevo libro, tu libro. Y vamos a despedir a Flavia Darín. Hasta la próxima. Muchas gracias, Victoria. Gracias a vos. Moving, you go crazy. That's incentive for me. Wanna do something right? Yeah, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we got tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray. Astray. Yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let them take back the night. Take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out that. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando 93.9 Radio Palermo. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 404.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi deseo. Bueno, acá en este programa de una hora cabe todo. Cabe la deliciosa Helen Hunt con su libro 84 Charing Cross Roads. Viene Flavia y también Gilda. Después hablaremos de Gilda. Mañana, viernes, comienza la primera edición de Gallery Nights de 2014, impulsada por Revista Arte al Día. En la Revista Arte al Día escribo yo también, entre otros. Esta vez serán 50 espacios de retiro, Barrio Norte y Recoleta. Como, no sé, hay servicio de transporte. Yo lo digo porque hay gente que le gusta ir, y lo digo para que pensemos si sirve, si no sirve. Yo siempre me quedo pensando, cuando yo voy a veces y recorro, la gente mira, la gente toma champagne, la gente va. No sé, es otra ventana hacia el arte, pero hay cosas muy interesantes en el circuito, como Santiago Porter en Rolf Art, James Peck en Cecilia Caballero, Karine Lassem en Sileo Gallery, el nuevo espacio de arte del Banco Ciudad en Esmeralda 660, que exhibe 80 obras de arte contemporáneo. James Peck es el chico nacido en Malvinas, el artista nacido en Malvinas que se nacionalizó argentino y con eso ha logrado mucha notoriedad. Bueno, es un circuito, ahí está, pronto van a venir a Palermo, lo voy a anunciar, creo que lo tienen que saber, y como todo es gratis, está abierto, pasen y vean si tienen ganas. Y otra muestra que quiero recomendar es Sur Polar, que es una exhibición de artistas que participaron en una residencia en la Antártida. Entre otros está Lucas Di Stefano, Guido Gianito y Margarita García Faure, de Argentina, y también hubo artistas de México, Canadá, Uruguay, Ecuador, con curaduría de Andrea Juan en el Museo del Agua, que queda en Riobamba 750, ahí en el Palacio de Aguas. Y para no pasar rápido como una gacetilla, sino para contarles, hay obras excepcionales, hay obras muy interesantes. Lo de García Faure, por ejemplo, de Margarita, son como una especie de fontanas gigantes, porque ella se había propuesto hacer unos lienzos al aire libre, pintar lienzos al aire libre, pero resultó que el viento, o sea, que extendió entre dos palos, en el frío de la Antártida, unas telas como, qué sé yo, como 3, 4 metros, la verdad que no tengo presente ahora, pero las he visto, y el viento le tiraba todo abajo, entonces hubo de agujerear los lienzos para poder trabajar sobre ellos, así que no sé si era la intención del artista, pero quedaron como una gran cita a Lucio Fontana. Son muy, muy logradas. También son logradas las fotos de Lucas Di Stefano, la propuesta de Guido Gianito. Claro, el paisaje de la Antártida no hay con qué darle, pero creo que los artistas han hecho de ese paisaje un encuentro y una experiencia estética que vale la pena vislumbrar. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Así es, Gilda con la canción que se llama No es mi despedida. Y créase o no, esta canción fue la última que ella compuso antes de matarse en un accidente de tráfico. Traigo de vuelta a Gilda acá, porque ahora en el Hospital Muñiz se está mostrando una nueva versión de la muestra Gilda la Milagrosa, de Subcooperativa de Fotógrafos, que el año pasado hicimos en el espacio de Arte por Arte. Ahora está exhibido, como les decía, en la farmacia del Hospital Muñiz, es un espacio de arte que está coordinado por Tuti Maglio en la farmacia del Hospital Muñiz, que es exclusiva para la entrega de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del HIV. Acá hay dos formatos visuales. Hay imágenes fotográficas de gran tamaño de Subcooperativa y hay una instalación Santuario Pagano en colaboración de Alejandra Fenocchio. Yo no pude ir a la inauguración de esta, pero mandé a que alguien me haga el favor de ponerle un agradecimiento a Gilda. Sí, sí, yo tenía algo para agradecerle. Ícono de la música tropical y de la cumbia, Gilda, que se llamaba Miriam Alejandra Bianchi, es parte del Santoral Popular. Nacida en Buenos Aires, murió a los 35 años junto a su hija y madre y tres músicos. Ella, ese accidente que yo mencioné, sucedió en el kilómetro 129 en la Ruta Nacional 12, camino Chajarí, Entre Ríos. Y la Subcooperativa de Fotógrafos trabajó durante 3 años en este ensayo y tratando de mostrar el mundo fantástico de ella, de la cumbia, de la alegría y también de la suerte de religión pagana. ¿Por qué se llama Gilda la Milagrosa? Porque hay muchísima gente que cree que hace milagros. Hay gente que va a Chajarí, pero también va a la Chacarita, donde ella está enterrada, a dejarle sus pedidos y a dejarle sus agradecimientos. En la muestra de Arte por Arte había un video y había testimonios, por ejemplo, de una persona que decía haber sido curada de... una persona enferma que decía haber sido curada de HIV, otra que decía haber sido curada de cáncer. De ahí viene el nombre de los milagros, de la milagrosa. La muestra retrata a sus devotos, a sus fans, retrata al lugar donde se accidentó, a las imágenes de las personas. Hay una persona que la, valga la redundancia, que la personifica, hay presidentes de los clubes que la siguen y es muy impresionante ver la devoción de las personas y es muy impresionante ver cómo Subcooperativa, con el gran entusiasmo de Gisela Bolá, pudo capturar en fotografías esa mezcla de unción religiosa y fiesta de alegría, porque como decíamos con Flavia Darín, la muerte es algo que nos camina al lado y vamos cambiando de estados de ánimo permanentemente. Así que lejos de ser frívolo, lejos de ser una nada, esta muestra es impresionantemente penetrante y no está nada mal que esté donde dan los remedios para que la gente encuentre algún consuelo, para que la gente pueda ver si logra curarse, si logra pasar mejor en esta vida. Voy a leer un momentito una cosa que escribió Gisela en ese momento, Gisela Bolá, de Subcooperativa. Dice: Gilda cura, ayuda, resuelve problemas de plata o de amor a quienes creen en ella. Es una santa popular. Quizá no sea realmente Gilda, sino la fe que ponen sus seguidores, hoy convertidos en devotos. Este ensayo fotográfico dedicado a Gilda y a sus seguidores la recuerda y celebra en esta fiesta en lo sagrado. Bueno, como saben, es todo por hoy. Estamos en Twitter, @artescombinadas.com. Estamos en Facebook, donde, como les dije, hay fotos, temas, todos los temas que tocamos están subrayados y donde esperamos que nos visiten. Y también hay una dirección de mail, artescombinadasradio@gmail.com. Yo soy Victoria Berlichak. Los espero el próximo jueves a las 18 horas. Muchas gracias. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9.